Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en vivo. Mañana también haremos el programa a la medianoche aquí en Corrientes 1283 con entrada libre y gratuita. Hablaremos de Jan Bokelson y el anabaptismo violento. A lo largo de los siglos XV y XVI surgieron en Europa algunos movimientos comúnmente denominados milenaristas o mesiánicos. Nacidos en el corazón de la ola protestante, preconizaban un igualitarismo cristiano basado en una lectura literal de los textos sagrados. Muchas veces eran intolerantes, reclamaban la guerra santa e imaginaban vivir los últimos tiempos inmediatamente anteriores al apocalipsis. A principios del siglo XVI había nacido el anabaptismo. Aparecido luego de la Reforma Luterana, enseguida se diferenció del protestantismo. A la moderación de las ideas de la Reforma oponía un feroz fundamentalismo. La propia palabra anabaptismo provenía de la idea según la cual los elegidos de Dios debían ser purificados por un verdadero bautismo consciente practicado en la edad adulta. A los anabaptistas de aquellos años no les interesaban las especulaciones teológicas. Querían aplicar perfectamente el contenido de la Biblia. En el plano social tenían tendencia a criticar la propiedad privada y a reivindicar la comunidad de los bienes. Allá por 1525, los anabaptistas se extendían por Suiza y Alemania. En esa época se trataba todavía de un movimiento pacífico de campesinos, pero con los horrores de la famosa guerra de los desarrapados, todo cambió. Para oponerse a la instauración de nuevas tasas de impuestos, se había gestado en Alemania una guerra campesina contra los señores feudales, y murieron 100.000 trabajadores de la tierra. Entre ellos, Thomas Münzer, que estaba al frente de la Liga de los Elegidos y que era para los campesinos un salvador providencial. Bueno, la magnitud de las matanzas desembocó en una situación inesperada. Mientras la mayoría de los anabaptistas permanecieron fieles al pacifismo, un cisma nació bajo la influencia del líder Hans Hut. Su tesis era simple. Para él, la represión de 1525 debía ser respondida. Hans Hut y todos los seguidores de Thomas Münzer fueron asesinados y de esta forma los anabaptistas se armaron. Perseguidos por todos los flancos, decidieron refugiarse en la ciudad de Münster, más tarde bautizada Nueva Jerusalén. Un nuevo líder fue Jan Matthys, quien pensaba que el papel de los anabaptistas consistía en limpiar de la tierra a todos los descreídos. Y uno de los hombres de confianza de Matthys era este Jan Bokelson, del cual vamos a hablar ahora. En 1534 tenía 25 años, y desde su llegada a Münster, Bokelson empleaba una técnica de persuasión típica de la época, el ataque de histeria. El tipo recorría las calles gritando como un loco, cosa que producía en las mujeres resultados inesperados. Tenían visiones apocalípticas entre la calle, se arrojaban al suelo, digo las mujeres que lo veían, ¿no? Y se retorcían babeando. Muchos luteranos ricos y asustados, ¿no?, se marchaban de la ciudad clandestinamente y los católicos lo seguían. En poco tiempo la ciudad se purificó, digamos, al decir de ellos, ¿no? Sí. El resultado nos hizo esperar. A partir del 23 de febrero de 1534, el anabaptista Knipper Dolling, es un pariente mío, sí, Knipper Dolling fue elegido burgomaestre. El golpe estaba consumado y así empezaba un conflicto terrible. Todas las ciudades que rodeaban Münster no reconocieron el poder anabaptista. Entre otras cosas, en Münster nadie la pasaba bien. La catedral había sido saqueada, los libros quemados, se habían instaurado refectorios y almacenes donde cada habitante debía entregar sus bienes. En pocos meses los lugareños estaban sometidos a una dictadura absoluta. Cuando Matisse, el líder, murió, Bokelson se convirtió en el jefe de los anabaptistas. Su primer acto político fue revelador. Atravesó la ciudad corriendo completamente desnudo y enmudeció 3 días. Después de aquel tiempo de meditación, anunció que como el gobierno de Münster no era de origen divino, recordemos, el gobierno lo ejercía Knipperdolling, debía ser abolido. Entonces el burgomaestre y el consejo municipal incluso fueron relevados de sus funciones y Bokelson, junto a 12 ancianos, asumió el poder. Al principio se adoptó un severo puritanismo. Era castigado con la muerte, el adulterio, la fornicación, la insolencia de los hijos hacia los padres, la maledicencia y la pendencia. Increíblemente, una semana después de haber dictado sus leyes, Jan Bokelson decretó la poligamia. Para justificar este cambio, explicó a la población de Münster que los patriarcas de Israel tenían varias mujeres. Y él en persona, que se había declarado rey, digamos, dio el ejemplo de inmediato. Se casó con una mujer, la hermosa Dibara, y en una semana montó, digámoslo así, un harén de 17 mujeres jóvenes y hermosas. Todos los hombres lo imitaban. Pronto la plaza de Münster se convirtió en un gigantesco lupanar. Y en cuestión de meses se había pasado del puritanismo más severo al amor libre más desbocado. Suele pasar, Sí. Mientras tanto, Bokelson se ocupaba de fortificar las defensas. Nadie se atrevía a asediar la ciudad, mitad por miedo a los soldados anabaptistas, mitad por los problemas económicos que asediaban la región. La guerra de los campesinos había hecho desastres. Muy tranquilo, Bokelson se dedicó a otros asuntos. En septiembre de 1534, un orfebre llamado Dusenschur tuvo una visión. El Padre Celeste le había revelado que el maestro de Münster, Jan Bokelson, no era otro que el Mesías. Hay que decir que Bokelson aceptó el título sin hacerse rogar y para celebrar cambió el nombre a todas las calles de la ciudad e incluso a los días de la semana, poniéndose nombres, el nombre de él, de sus amigos, etc. ¿No? Los domingos y días de fiesta fueron abolidos y a pesar de que el dinero ya no representaba ningún papel, se acuñó moneda para la ocasión. Jan Bokelson empezó a vestir ropajes suntuosos y Dibara, su esposa principal, fue proclamada reina. De un año para el otro, Münster, un pueblito de la vieja Prusia, con 10.000 habitantes, estaba gobernado por un rey mesías, anabaptista y polígamo. En la plaza del mercado se había erigido un trono de oro. Sin embargo, el pueblo de Münster jamás había sufrido tanto. Todas sus riquezas se iban en banquetes suntuosos y locuras del rey. Un día proclamó que sus súbditos tenían demasiados vestidos. Inmediatamente, unos guardias saquearon las casas y confiscaron toneladas de ropa que luego fueron incendiadas en la plaza junto al trono. Durante un gran almuerzo ofrecido en octubre del 34, Bokelson celebró él mismo la comunión distribuyendo raciones de pan y vino. Al finalizar la ceremonia, decapitó a un prisionero con sus propias manos. Le arrancó la cabeza. Mientras estas cosas sucedían en Münster, los obispos de las cercanías se armaban con desesperación. La Nueva Jerusalén había creado émulos en el exterior de sus muros. En Holanda se habían producido varias sublevaciones e incluso Ámsterdam era víctima de los motines. En el mes de diciembre, los estados de Alto y Bajo Rin se aliaron en Coblenza y decidieron participar en el sitio de Münster. En abril de 1535, todos los estados del imperio reunidos en Worms entraron en batalla. Münster quedó aislada del mundo. Los asaltantes no tenían intención de atacar. Habían decidido que la ciudad muriera de hambre. En poco tiempo no quedaba nada. Los ciudadanos del reino mesiánico, embrutecidos, se comieron los perros, los gatos, las ratas, luego la hierba. Bueno, hubieran comido la hierba primero y las plantas, a continuación la cal de las paredes y por último los cadáveres. Bokelson siguió haciendo de las suyas. Un día invitó a toda la población moribunda a 3 días de fiesta y juegos deportivos. Dicen que los atletas morían en las carreras y que los duelistas no podían sostener la lanza. Bueno. Un acontecimiento inesperado cambió los planes de los sitiadores. La noche del 24 de junio, 2 habitantes lograron escapar y les indicaron a los asaltantes los puntos débiles de la defensa. El ejército lanzó de inmediato un ataque sorpresa. Tras algunas horas de lucha, los 200 o 300 últimos combatientes de Jan Bokelson se rindieron. Fueron ejecutados sin compasión. Luego, la eliminación de los anabaptistas fue metódica. Se llevó a cabo casa por casa y nadie escapó. Incluso la reina Divara fue decapitada. A Jan Bokelson lo mantuvieron con vida. Estuvo atado durante varios meses dentro de una jaula en la plaza donde estaba su trono de oro. En enero de 1536, no puede ser, sí puede ser, lo trasladaron en compañía de algunos supervivientes fuera de los muros de la ciudad, lo torturaron hasta la muerte, etc. La ciudad de Münster volvió a ser católica y quienes la visitan hoy pueden ver las 3 jaulas colgadas en el campanario. Allí es donde habían expuesto los cadáveres de Bokelson y sus amigos. Bueno, el anabaptismo violento desapareció con ellos, pero el anabaptismo original, pacifista y puritano, se perpetuó y ejerció gran influencia en los cuáqueros. Eso es todo lo que tengo que decir sobre estos desagradables sucesos, querido Jorge. Estaba pensando, Alejandro, que justamente mientras estas cosas pasaban, mientras estaba Bokelson ahí agonizando, empezaba nuestra historia. En 1536 es la primera fundación de Buenos Aires. Exactamente. Se cometieron, hubo escenas parecidas y no por escenas culpa parecidas, de ahí, ¿no? Sí, sí, justamente durante aquella primera fundación. Y son tan impresionantes. Y también fueron ejecutadas personas por haberse comido cadáveres. Son tan impresionantes esas escenas, las de que narra Ulrico Schmidl, como las que cuentan la tragedia de Münster. Pero estaba pensando que hay otro curioso antecedente de anabaptismo aquí en América y que le corresponde a los pueblos aborígenes que reclamaban, según cuenta Bernardo de Sahagún, que reclamaban un nuevo bautismo los indígenas que en su momento habían recibido el sacramento simplemente por obligación, por presión. Una vez que entendían la fe del Cristo, ellos mismos reclamaban ser bautizados de vuelta, lo cual demuestra que nuestros aborígenes entendían el cristianismo bastante mejor que algunos de los obispos. Sí, durante algún tiempo también se acostumbraba a recibir el bautismo, recuerdo al emperador Constantino, un momento antes de morir, para morir limpio de pecado. Después es curioso porque también quienes hablaban siguen hablando. A veces del Apocalipsis piensan en el Apocalipsis como simplemente ese momento final. El Apocalipsis en griego es revelación, y aquel que tenga una revelación, que siempre suceden, por otra parte, las revelaciones, como usted contaba, con estos ataques de histeria o con estas escenas. El mismo Saulo, alguna vez camino de Damasco, tuvo un ataque de epilepsia y ahí dejó de perseguir judíos y empezó a perseguir cristianos para otra cosa. Es decir, perseguir gentiles para otra cosa. Pero en realidad todo esto, lo curioso de todo esto es esta especie de vocación solipsista, narcisista, que tienen los tipos que asumen su lugar de elegidos o mesiánicos. Y en realidad, para ser un buen narcisista, un buen egoísta, lo mejor es ser rey. Estaba pensando en un ocasional visitante de este programa, como Luis XIV, de que no estaba leyendo que una vez que se malquistó con un amante, que era medio caprichosa, hizo hacer un molde de sus pechos y después le pidió a sus artesanos que con ese molde hicieran unas copas, que son las copas que hoy en día usamos para tomar champán todavía. Así es. Ese es un egoísta que comparte, por lo menos, ya que no la esposa algún trago. Y pensaba también que esto de los narcisistas, a veces en realidad es una mala prensa la que tienen los que son muy soberbios. Por ejemplo, se lo acusaba a nuestro amigo Napoleón Bonaparte, Bonaparte, de narcisista, a Simón Bolívar, y en realidad son tipos que, como usted ha dicho alguna vez, para llamarle la atención a una mina, cruzaron los Andes, por ejemplo, o tomaron toda Europa. Digo, difícilmente puede caerles el ensayo de egoístas baratos, porque en realidad lo que tiene más prensa, querido Alejandro, es lo contrario del egoísmo. Se ha hecho una especie de costumbre en Occidente promocionar a aquellos que tienen tal grado de desprendimiento que se convierten en el ejemplo a seguir. San Francisco de Asís quizás es el ejemplo más recurrente, hecho en películas un poco melosas, donde el tipo se desprende no de sus bienes, y esto siempre me llamó la atención, sino de los bienes del padre, que por supuesto andaba como loco corriéndolo por ahí. Y en general, el desprendimiento de tantas cosas no hace sino consagrar una forma de egoísmo, que es aquel pecado básico de querer ser incluso más generoso que el mismo Cristo. Y digo que, en ese sentido, quizás hay una prueba para detectar la diferencia entre un egoísta y un gran hombre, digo, como estos próceres que yo nombraba. Y es que esos hombres, a la hora de cometer, cierto, de recibir honores y qué sé yo, están adelante, están primeros en la fila, pero a la hora de hacer un sacrificio, cuando la patria lo demanda, son ellos también los que dicen, primero yo. Y primero yo es el tango que va a cantar ahora mismo Edmundo Rivero. Adelante. Podés pasar por mi lado como pasaste esa noche, inflada de despotismo con lirismo de cartel. Podés pasar por mi lado y hacer de pinta derroche como perfecta guaranga. Estás en tu gran papel, saliste de mi academia con nociones de cultura. Yo te di los mejorcitos ejemplos de educación, pero ya estoy convencido que por tu cabeza dura no debí perder el tiempo en darte tanta lesión. Se cumplieron los afanes de tus suplicados ruegos, y como el amor es ciego en tu fibra de mujer, me adoraste ciegamente y tan ciega te sentiste que una tarde te perdiste y fue para no volver. Para mí no has pelechado, sos siempre la misma cosa, por mucho que galantes al pasar en tu renón. Transparente en tus modales, una moral desastrosa, podrán cambiarte de apero, pero de costumbres no. Nosotros hemos tenido un diferente destino, vos te fuiste para arriba en placentera ascensión, yo me quedé empantanado en la mitad del camino, a vos te ayudó la suerte y a mí me desheredó. Primero yo por más fuerte que te piante bien la guita, está la página escrita de lo que fue nuestro amor. Y aunque la viva gozando entre bacanes dichosos en la lista de tus pozos, primero, primero yo. Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible, primero yo.